El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Era la segunda vez que me acusaban de un robo. Cuando me presentaron a mi abogado, al toque me cayó mal. Son tipos que uno no conoce. Te los ponen ahí para que te defienda, pero me generan desconfianza. Este abogado se reía de mí. Pensaba que yo no me daba cuenta, que era tonta. Yo no podía hacer más que mirarlo y responderle las preguntas que me hacía. Me preguntó si había cometido el robo. Le dije que sí. Me pidió que le cuente bien cómo fue, de dónde había sacado el arma, si me había ayudado alguien, esas cosas. Le dije todo. Semanas después, durante el juicio, el fiscal dice cosas que solamente sabía mi abogado. Me habían buchoneado. En vez de defenderme, jugó en mi contra. Gracias a él, me comí 5 años en cana. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.